Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo: «Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: «Con solo tocar su manto me curaré». Jesús se volvió y mirándola le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir: «Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme». Pero se rían de él. Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. La fe es creer y actuar según ella, tu fe. Por eso, todos los que no actúan según su fe, por mucho que digan que tienen fe, no tienen fe. Porque el que tiene fe es como la mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, que a pesar de los años quería curarse y tuvo fe en quien cura, en Dios, y silenciosamente se le acercó con su fe y por su fe lo tocó, y Dios dejó salir de él su virtud según su fe. Y por la fe de ella y ser el Dios, se curó. No se curó por pagar, sino por su fe. Imita a la mujer de fe, y callando ve a la tuya. Acércate a Jesús y tócalo en la comunión por el pan de la Eucaristía. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.